Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Pues nada, te doy la bienvenida al mixtape número 162. Nerviosilla estoy. Es el último de esta sexta temporada y nada, pues al finalizar el programa bajamos la persiana para abrirla a mediados de septiembre. Saludos de Mercedes Herrada, que tiene unas ganazas de acompañarte esta horita de música, donde vamos a descubrir muchas novedades sin quitar el foco, pues como siempre, a otras canciones de todos los tiempos, nacional e internacional, y algún que otro clásico. Como siempre, es todo un placer estar aquí desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche, y también desde el canal de iVoox de la Veu de Montcada y Reixac, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas. Y si tienes un altavoz inteligente, es que esto pues me enteré hace poco y me hizo mucha gracia y lo vuelvo a comentar, pues pregunta por el último episodio de Mixtape Radio Punk Rock y Metal Radio Show, y ahí lo podrás escuchar también. ¿Qué pasaría si Greta Thunberg se cruzara con Amancio Ortega? Pues algo así han imaginado los peluqueros de Punset junto a David Verderón, voz de Catalina Grande Piñón Pequeño, en su nuevo tema Si te coge Greta Thunberg. Un trallazo de punk rock ácido y sin filtros. Con este single, los peluqueros estrenan formación como cuarteto y se preparan para una nueva gira. Vamos con ellos. Amancio Ortega está de expedición al Polo Norte. Con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Contamina, no hay más que ver el Ganges. Después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse. Los osos se depilan, todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Hola, soy Gato Ventura y quiero mandar un saludo a Mercedes Herrada de Mixtape por Asalto Mata Radio Rock. ¡Salud y rock and roll! Las sombras se me clavan en la piel. Declara amanecer de tu verdad. Del suelo al cielo siempre hay más distancia. Te pierdo y me despierto al despuntar. Somos un milagro, lo hicimos contra todos. pedazo de canción. Gato Ventura, ya escuchamos hace poco aquí, Vendrás, el primer adelanto de su próximo disco, y ha sido un lujazo escuchar aquí Llévame Más Lejos. Nada como escucharlo en directo, por eso pásate por las redes sociales de Gato Ventura para no perderte las fechas confirmadas, que no son pocas, no para. Seguimos con el punk rock de los de Vicio, una banda formada en el 2009 en el Punky Club Alcanadre La Rioja, antiguo local de ensayo de los Piperrack. Nos presentan su tercer trabajo, Los Tiempos del Miedo. Los escuchamos con el tema Me Olvidaré de Todo. Luego viene lo nuevo de los Dropkick Murphys con Fools Stand With Us. Olvidaré de todo, solo quiero diversión. alas. Everything is fine, oh Stepanas. Because this treatment is a crime. The working people fuel the engine. While you yank the chain, we fight the wars and build the buildings for someone else's gain. So tell me who will stand with us. So tell me who will stand with us. Hola gente, aquí Alfredo Piedrafita de Barricada, enviando un saludo y un fortísimo abrazo a todos los oyentes de Mixtape. Seguid así, escuchando rock and roll, no lo dejéis nunca. ¡Venga, vamos! Vamos a contar las estrellas y muy despacito dejarnos llevar. Vamos a dejar que se meta la locura en la cara. Las cadenas y por fin quien vigila no ve por detrás. Que los fantasmas no muerden, solo perturban el sueño. Cuando damos los dos nos va mucho mejor. Es así como quieres que venga la mañana. Es así como quieres cada día que pasa. Alfredo Piedrafita, me ha hecho muchísima ilusión, muchas gracias por el saludo a todos los amigos de Mixtape. Lo hemos escuchado con Echa a Correr, una nueva versión que sonaba así de potente del tema que Barricada incluía en su Bésame de 2002. Es uno de los 11 temas del álbum El Mejor de Tus Días, con versiones muy especiales de canciones de Barricada, que se publicará en formato digital el próximo 27 de junio. En su única edición hasta la fecha en vinilo firmado y numerado personalmente, esta edición limitada a solo 300 ejemplares se agotó en apenas 48 horas. La web oficial donde se podía conseguir llegó incluso a colapsar justo en la hora de inicio de la preventa. Nos vamos ahora a Cataluña, concretamente a Castellterçol, en la comarca del Moianés de Barcelona, para escuchar el metal hardcore de Cru, una banda formada en el año 2019, compuesta actualmente por Carol a la voz principal,

tienes extendida. Nunca, nunca para de temblar, no para de temblar. De frío, de cansancio y algo más. Las sombras se vuelven alimañas. Y cuesta tanto, y cuesta tanto. Y no nos cansaremos nunca de escuchar a Sociedad Alcohólica, ya sea con lo nuevo desde su álbum Confrontación, como con grandes clásicos como es Cuando Nada Vale Nada, del No Intente Hacer Esto en Su Casa, de 1997. Me gustaría ahora llevaros por los Países Bajos para conocer a unos recién llegados a la escena metalera. Presentan su primer single, Maybe in Another Life, de su próximo EP, Navigate. Estoy hablando de la banda Traversus. Es la primera canción compuesta para este nuevo EP, la que vamos a escuchar. Trata sobre la desesperación del el anhelo de cambio y el deseo de reconstruir nuestra conexión con la naturaleza en un mundo que ha perdido el rumbo. Espero que os guste. Always Hola, ¿qué tal? Soy Leonor Marchesi y envío un fuerte abrazo a todos los oyentes de Mixtape y también especialmente a vos, Mercedes. Van a escuchar un tema que pertenece a Ido, la nueva banda que integro desde 2025. La canción se llama Vidas Pasadas. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Hemos conocido poco a poco cada uno de los singles de Ido y aquí los teníamos de nuevo con Vidas Pasadas, con la presentación de lujo de la gran Leonor Marchesi. Muchísimas gracias desde aquí, un abrazo enorme. El tercer adelanto era el que hemos escuchado de su álbum Predestinados, tras los temas El Duelo y el que da nombre a su trabajo y que ya hemos escuchado en ediciones anteriores de Mixtape y que habla del deseo de calma y conexión representado en un simple acto, como lo es un abrazo. Desde Castellón, ahora la banda de folk metal Triskel, que sigue pisando fuerte. Tras su debut en noviembre con Inquebrantable, junto a miembros de Celtian y Mago de Oz, regresan ahora con su segundo single, La Taberna de Triskel, un tema cañero, festivo y con aire tabernero, donde colabora nada menos que Dani Nogués, voz de la época. Celebramos que la puerta esté de nuevo abierta. Y aunque esto solo sea temporal, tu vida cambiará, tu destino es este bar. Será aquí en Triskel donde consigas creer. Soplará tu viento y no descansarás. Aquí el cielo brilla para todos por igual. Visita el infierno, engaña a Lucifer. Coge tu cerveza y brinda junto a él. Southwest. Mona Mathis Saxon, Saxons and Vikings. Desde la fresquita Finlandia ahora, los veteranos de thrash metal Blood Riot presentan su nuevo single Erase and Replace, un tema potente y con tintes distópicos que sirve como adelanto de su próximo disco Defining, que saldrá el 25 de julio a través del sello Wormhole Death Records. Los escuchamos. Estamos llegando al final de este mixtape número 162, el último de esta sexta temporada 2024-2025. Quiero darte las gracias por estar ahí, de verdad que ha sido todo un placer y me siento muy muy feliz de haber podido presentar tan fantásticas bandas del punk, rock y metal en muchas de sus variantes, por haber contado con la confianza de tantas bandas que han contactado con el programa. También con vuestra confianza y durante toda esta temporada os espero en la próxima. Si no hay cambios, Mixtape vuelve con una servidora el martes 16 de septiembre. Aprovecho para decir que existe un Mixtape en alemán que se emite cada 4 sábados por la noche de 8 a 10 de la noche en una emisora alemana que podéis ver también. Desde la web podéis encontrar, porque después del programa subo también, se puede descargar y escuchar desde la misma web mixtaperadio.online. Y ahí estaremos este sábado 21 de junio, despidiendo también la temporada hasta septiembre. Si lo has escuchado a través de Asalto Mata Radio Rock, te recuerdo la redifusión el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde También podrás encontrar esta y ediciones anteriores desde la misma web en el apartado de podcast mixtape. Desde el iVoox de La Veu de Montcada y Reixac podrás encontrar esta y todas las ediciones anteriores, además de en otras muchas plataformas. Toda la información, como siempre, la encontrarás en la web. También para las bandas que quieran contactar con el programa ya para septiembre, pues ya sabéis, mixtaperadio.online. Me despido con The Cage, un temazo de Sonata Ártica. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Serrada. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber escuchado el programa. Que vaya muy bien. Cuidaros, cuídate y hasta el próximo mixtape.